Escucha, Señor, mi clamor, no me dejarás vencido, tú no dejarás que quede muerto en el olvido. Tú escuchas, Señor, mi clamor, no me dejarás caer, tú no dejarás que quede muerto sin tu amor, Señor. Llorando en el suelo estuve, Señor. Acabado y herido he vivido, mi Dios. Necesito tu alegría, rayo de tu salvación. Necesito de tu amor, necesito de ti. Jesús, tú escuchas, Señor, mi clamor, no me dejarás vencido, tú no dejarás que quede muerto en el olvido. Tú escuchas, Señor, mi clamor, no me dejarás caer, tú no dejarás que quede muerto sin tu amor, Señor. En medio de tanta violencia, ¿cómo podré seguir sin ti? Si tú eres mi único fin, Jesús, en medio de tal.